En ocasión de que circuló hace poco un video que filmó un vecino frente al Consejo Deliberante, donde la mayoría de los concejales se expresaba en contra de este proyecto de autovía de montaña. Ajá. Así que bueno, quisimos tener la opinión de alguno de ellos y saber, bueno, qué posición va a tomar el Consejo con respecto a este tema. Jorge, ¿nos escuchás bien? Sí, hola, buenos días. Muy buenos días, Jorge, ¿qué tal? Gracias por acompañarnos. No, está bien, acá estamos para sacar algunas dudas que tengan, si puedo. Bien. Bueno, Jorge, ¿qué tal? Buenos días. Contanos un poco cuál es la postura que tiene el Consejo Deliberante en Cosquín, en Vialemase, donde en la apertura de sesiones el propio intendente dijo a los vecinos que Vialemase se iba a convertir en un barrio más de Córdoba. Sí, sí, eso yo para mí es una aberración, y particularmente es una locura, pero independientemente de eso, bueno, el intendente va a decir y va a hacer lo que él crea que está bien o que corresponde, ¿no? Desde mi punto de vista, yo soy concejal oficialista, ¿no? Yo soy del mismo partido de Unión por Córdoba, que en Vialem nace. Además, para que tenga una idea, soy arquitecto y tengo un título de magíster, pero por el tema este de la autovía en concreto, es que, mi postura y el resto de los concejales no es que sea oponernos a la realización de una autovía, porque creemos que es conveniente por el problema ya que se ha suscitado con el tema del transporte y poder desplazarse cómodamente hacia el norte de Punilla o hacia el sur. Uh-huh. El punto es que no se haga por donde se quiere hacer la traza de la autovía, que es por la montaña. El problema básico radica básicamente en que justo la zona de Vialemase y parte de San Roque no tiene pie de montaña. Entonces, la autovía va a atravesar las sierras directamente. Distinto es hacia el norte, pasando Cosquín y demás, ya la montaña se aleja de la ruta y hay un espacio de pie de montaña que la autovía puede ir tranquilamente sin destrozar lo que es el bosque nativo y demás. Uh-huh. Eso por un lado. No sé si sigo o me quieres preguntar otra cosa. No, se dice. El otro tema es que nosotros hemos estado averiguando, bueno, nosotros acá en Vialemase tenemos unos 3 o 4 ordenanzas que regulan el tema del ambiente y la protección del ambiente en las sierras, limita la construcción no se puede construir a partir de los 720 metros sobre el nivel del mar, o sea, nosotros estaríamos limitando con eso el loteo para no poder no destrozar todo lo que es la sierra, la montaña, y principalmente para proteger lo que es el tema del agua, ¿no? Los recursos hídricos, que justamente las sierras son uno de los más importantes que tenemos, y modificar ese ambiente sería modificar el futuro del agua de todo lo que sería esta zona, y más adelante también. Por ese motivo es el que no queremos que vaya por la montaña. Sí que se hagan algunos estudios, que se vean otras posibilidades, y en función de eso el gobierno dice que la universidad está haciendo un estudio de factibilidad, y particularmente yo descreo eso. Primero porque no he visto ningún convenio que la Universidad Nacional de Córdoba haya firmado con el gobierno de Córdoba. Si lo hubiese, yo no tengo duda, a lo mejor está, pero yo no lo he visto. Pero si estuviese, yo creo que el gobierno lo hubiese mostrado y hubiese dicho, mire, la universidad firmó este convenio para estudiar la traza de la autovía. Uh-huh. Como no está, yo dudo que esté, que sea verdad. Y segundo, se anda diciendo que la universidad es la que está haciendo eso. Y hay un ingeniero, Santiago Reina, creo, que es el que ha estado yendo a distintos municipios como recolectando las necesidades y la postura de los intendentes en función de esta traza que va pasando por distintas localidades. Uh-huh. Este ingeniero tiene en realidad una consultora que hace trabajos de hidrología, bueno, un montón de cosas que después le doy la página para que vean la empresa que tiene. Y es una empresa privada, es una empresa que hace consultorías. Eso yo creo que es lo más real y no el convenio con la universidad. Yo creo que se usa el nombre de la universidad para darle prestigio, perdón, por el prestigio que tiene la universidad, para darle más fuerza a este trabajo. Es decir, que si lo avala la universidad, está bien. Yo descreo que sea la universidad la que está metida en esto, y sí esta empresa privada que hace consultorías, que es la que está contratada supuestamente por el gobierno de Córdoba. Entonces, en función de eso, nosotros tenemos una postura muy clara, no queremos que se destruya el paisaje y la montaña por los problemas que va a ocasionar eso. No estamos en contra de la autovía porque es necesaria, pero no por la montaña. ¿Se entiende? Uh-huh. Jorge, ¿qué tal? Leandro te saluda. Hola, Leandro, buenos tal? días. Recién nos preguntaste si queríamos saber el nombre de la empresa de esta empresa de consultoría. Sí. ¿Podés decirnos cuál es? SEAS-SA. Si la buscan en internet, la van a encontrar con esa designación. Uh-huh. SEAS, con C-SA. Esa empresa es una empresa que hace consultorías. Muy buena debe ser, supongo. No la conozco yo, ¿no? Pero lo que quiero que quede claro, que a mi entender, si el gobierno hubiese firmado un convenio con la universidad, hubiese dicho, este es el convenio de trabajo, pero no lo está, no lo tenemos. Lo que sí tenemos es esta consultora, que es privada, una consultora privada, no es, es una empresa privada, o sea, no es la Universidad Nacional de Córdoba, es una empresa privada, que se la contrata para hacer algún estudio. Ajá. ¿Entiendes? Sí. Entonces, por ese lado, a mí me hace un poco de ruido esto de que diga que la universidad está trabajando y todo lo demás, porque en realidad está poniendo el nombre de la universidad y no sabemos si es cierto o no. Uh-huh. Y con este sujeto, Reina, en realidad, como, o sea, cuando venía a Vial Envase, por ejemplo, y planteaba todo esto, ¿se presentaba como alguien del instituto de la universidad o en nombre de esta empresa? ¿Cómo se presentaba él? En realidad, te comento, se reunió con la presidenta del Consejo Deliberante nuestro y con el intendente y el secretario de Obras Públicas, no con el resto de los concejales. Uh-huh. Es decir, que yo no sé cómo se presentó ni qué hizo en su momento. Uh-huh. De todos modos, nosotros le hemos pedido, el intendente dijo que cuando quisiéramos podríamos tener una reunión con esta gente de la universidad, como decía el intendente. Y en eso estamos, o sea, tratar de tener una reunión con ellos para plantearle varias cuestiones que estamos viendo. En eso hemos quedado ayer, tuvimos reunión de comisión y en teoría lo haríamos para esta semana o la próxima. De todos modos, tampoco tenemos sabemos cuándo va a ser la audiencia pública, que se iba a ir, nos dijeron que iba a ser en Santa María de Punilla, con respecto a la autovía. Y tampoco sabemos si ya está licitado el segundo tramo o no de la autovía, que sería desde donde queda de San Roque hasta, creo que, Cosquín. Ese sería el segundo tramo. Uh-huh. Recientemente ha salido una información de que se ha presentado ya todo un informe a la Secretaría de Ambiente, donde está presente ya un trazado que está dentro de 6 alternativas que muestra el estudio de impacto ambiental que han presentado. Oficialmente, el trazado que se dio a conocer, por lo menos a través de los medios como La Voz del Interior, es un trazado que es justamente el de la autovía de montaña, que lo ha expresado explícitamente el propio gobernador Schiaretti, lo cual, bueno, involucra a Vial Envase, a Santa María, a Cosquín, claro. Claro, San Roque ya lo está destruyendo. Bueno, claro, San Roque, donde es ya sumamente evidente. Quería saber cuál es la posición que van a tomar o qué acciones van a tomar desde el Consejo Deliberante. Porque, bueno, está bien que el intendente ya dio una muestra de cuál es su postura, pero bueno, para pasar la obra por Arealé, supongo que tendrá que tener el aval de no solo del intendente, sino también de los concejales, tener en cuenta el uso de suelo, las ordenanzas específicas que están afectadas en la zona de Vialé. Quería consultarte sobre eso. Sí, justamente, mira, nosotros la postura es de que no se realice por ahí, a ver, a menos que nos planteen distintas alternativas y nos convenzan diciendo, mira, esta alternativa no va, esta es la mejor, dentro de las peores que puede haber, esta es la mejor, la que menos daño hace. Como no ha habido eso, y como el gobierno aparentemente no tiene intención de que esto se conozca mucho, sino que va haciendo sobre la marcha, va armando, el proyecto ejecutivo de la autovía no está desrealizado. Se va realizando a medida que se va avanzando. No hay un proyecto ya ejecutivo de construcción de la autovía. Es como lo que decías vos, en La Voz del Interior, parecía una posible traza, y con esa traza se va trabajando, se van haciendo estudios, se va trabajando y se va haciendo, ¿no? No hay algo ya definido a priori o de antemano. La postura nuestra es no permitir que se destruya el bosque nativo, básicamente. El problema que vamos a tener acá va a ser con el tema del agua, o sea, la cantidad de agua que baja en la sierra que está que tenemos, eso se va a ver afectado. Actualmente tenemos una emergencia hídrica decretada por el secretario de Obras Públicas en Benemasé, porque no puede dar abastecer agua a distintas localidades, a distintos barrios de Benemasé, como Mirador del Lago y Sunchuhuayco y demás. ¿Por qué? Porque está afectado porque hay problemas de lluvia, hay varios problemas. Esto afectaría mucho más todavía. Entonces, para mi punto de vista, invertir en una autovía por la montaña, cuando hay un montón de otras falencias que vamos a tener, me parece un poco desmedido eso. Pero bueno, es mi opinión. El tema de la postura nuestra es no permitirlo, pero hemos, según el intendente, esta gente se ha llevado las ordenanzas esas que tenemos nosotros, y en teoría tendríamos que hacer valer lo que está escrito en esas ordenanzas, pero aparentemente, o por lo que se ve, el gobierno pasa por encima y sigue. Jorge, o sea, ya es una cuestión más difícil de tratar. Jorge, justamente con lo que estás digamos, mencionando en esta entrevista y acerca de la preocupación y la mirada como concejal, ¿crees que se están comportando de esta misma manera los otros concejos? ¿Ustedes tienen contacto con otros concejales? No hay mucho apoyo. Yo creo que los otros concejales son, los otros consejos, no sé si tienen la pluralidad de opiniones que tiene este de Benemasé. Yo te estoy hablando desde un concejal del oficialismo. Claro. No soy oposición, pero se ve, no estoy de acuerdo y sí estaría en contra de la idea del intendente de poner la autovía. Porque el intendente está más que feliz con la autovía, yo no estoy feliz con la autovía. Entonces, ahí ya tenemos una cosa dispar que creo, porque no conozco bien, que creo que no se dan los otros consejos, ni en Santa María ni en Cosquín. Claro. Estamos tratando de ver si podemos aunar fuerzas con los otros concejales de otros pueblos y ver qué se puede hacer. En eso estábamos en este momento. En ese sentido, ¿con la comunidad regional de Punilla se puede interactuar o también al estar medio a cargo de los intendentes se arma esta como línea directa de lo que baja de provincia? Sí, no tenemos mucho injerencia nosotros en la comunidad regional, es muy poco, eso ya lo manejan a nivel de intendentes y no tenemos mucho fuerza para hacer algo, digamos. Acá me quedó anotado de algo que contestabas sí. En respuestas anteriores, dijiste sobre, ya medio con seguridad, la audiencia pública para Santa María de Punilla, dijiste, ¿qué información sí. manejan? Nosotros pedimos una reunión con el intendente nuestro y el secretario de Obras Públicas, y en esa reunión nos dijo que la audiencia pública, que, a ver, es un requisito a este tema de lo que sería la concreción de la autovía. Claro, parte de los trámites. Claro, es un requisito que tiene que cumplirse, que lo pueden hacer, en teoría son 20 días antes, tienen que avisar para la audiencia pública. El intendente nos dijo en ese momento, hace unos 20 días atrás, 15 o 20 días, que iba a ser en Santa María la audiencia pública, pero no tenemos fecha. O sea, la ley dice que tienen que ser 20 días antes, o sea que si todavía no nos han avisado, estamos mínimamente 20 días más adelante, sería la audiencia. Pero no sabemos. Bien. No lo tenemos claro porque no se nos ha informado hasta ahora qué día va a ser, ni si es, va a ser en Santa María o no. Última pregunta de mi parte, Jorge, para no molestarte más sí. Y no robarte tiempo de tu mañana, y agradeciéndote muchísimo la deferencia con la radio para conversar. Bueno, vos sos vecino de Vialé y acá se está hablando mucho de ese atolladero que es la Ruta 38. Contame tu sensación respecto de esto, si es todo el año, si es en el momento del verano cuando hay un par de festivales. ¿Qué sensación general tenés con la Ruta 38? Sí, te comento, a ver, por mi otra actividad, yo soy bombero voluntario acá en Vialé hace 20 años. O sea, soy oficial del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Benemasé. En relación a eso, para nosotros es un problema. Es un problema gravísimo. El domingo a la noche tuvimos un accidente en Parque Sinkiman y fuimos desde Vialé hasta Parque Sinkiman en contramano, porque la mano que iba hacia Carlos Pau o Sikiman estaba totalmente colapsada, llena de autos. Es una realidad que en 10 o 15 años a esta parte ha aumentado muchísimo el parque automotor, hay un montón de cosas, hay mucha más gente que está viviendo en la zona, ha crecido mucho la unidad demográfica y hace que haya mucho más autos. Eso es, yo te lo digo como bombero, que lo vivo, porque lo vivimos cuando vamos a accidentes, cuando vamos a incendios, en época de verano, en festivales, eso no se puede. Entonces, es una realidad que la ruta está colapsada y que en realidad se colapsa no solo esta ruta, si lo has visto este fin de semana, en todo el país ha estado colapsado todo, autos por todos lados, gente saliendo y queriendo ir a descansar a algún lugar. Ahora, el tema es que las cosas se hagan con tiempo y se piensen. No se puede resolver algo políticamente para que el gobierno lo resuelva en 4 años. Hay problemas que vienen de hace mucho tiempo y que no se resuelven ahora en una gestión. Sino hay que pensarla, hay que estudiarla y madurar bien las cosas, no hacerlas a la apurada. Este gobierno ha tenido algunos traspiés, por ejemplo en Córdoba, cuando construyó la terminal de colectivos, que antes de inaugurarla se gastaron casi 50 millones de pesos para ponerla en condiciones, antes claro. de inaugurarla. Sí. Y después también, porque se inundó. O sea, son obras que hay que pensarla, hay que estudiarla, hay que diseñarla y que generalmente llevan más de un periodo de gobierno. O sea, no hay que pensarla en el periodo de gobierno para que yo quede bien, sino hay que pensarla para la función que tiene, que es para beneficiar a la gente. Entonces, si ese trabajo va a llevar más de un periodo, más de 4 años, bueno, habrá que hacerlo así. Pero ¿qué pasa? La política no es como yo la estoy viendo, ni como yo la creo. Entonces, las cosas se hacen rápido, a las apuradas, con los problemas que tenemos. Como por ejemplo el Camino al Cuadrado, que es un ejemplo clarísimo de una obra que falla desde que se inició la obra y sigue teniendo problemas y va a seguir teniendo problemas y no se va a resolver jamás porque es un problema que tiene la estructura de la montaña. Y ese es el tema, esta montaña es así, o sea, hay que tener cuidado en la construcción en este tipo de sierra, no es lo mismo que en los gigantes. Entonces, la idea de hacer algo para aliviar, que lo veo bárbaro, lo veo bien para aliviar el tránsito, pero no hacerlo, para mí entender, a las tontas y a locas, como usted dice. Bueno, Jorge, muchísimas gracias por esta comunicación, por bueno aclarar a todos nuestros oyentes cuáles son tu mirada, cuál es tu posición, y bueno, saber también que esto tiene también distintas miradas, distintas opiniones, incluso dentro de los mismos bloques, ¿no? Que también los concejales están con una mirada o un oído puesto en como vecinos, ¿no? Que están interesados. ¿Tenés un segundo más? Sí, decime. Mira, por ejemplo, vos te da, tenemos en esta zona tenemos el Hospital Funes, que es un hospital zonal. Un hospital zonal que carece de médicos porque están de licencias, porque no están, o sea, tenemos una infraestructura sanitaria deficiente, muy deficiente. Funciona muy poco. Entonces, yo, para mí, o sea, hay un montón de cosas, yo creo que, y es mi visión, que deberían resolverse antes de pensar una autovía por la montaña y gastar casi 300 millones de dólares en esa autovía. Entonces, resolvamos el problema del agua. Actualmente, Viale Macé y en varias localidades más, no tienen agua potable. Tienen agua corriente. En muchos casos, en otros casos no hay agua. Entonces, generemos primero eso, no hay cloaca, no todo el Valle de Punilla tiene cloaca, no todo el Valle de Punilla tiene gas. Hay un montón de condiciones que están pensadas para la gente que vive acá, que no las tienen en cuenta, que no están pensadas. Están pensadas para la gente que viene, pero esa gente que viene, ¿qué servicio se le puede brindar si estas cuestiones no están saneadas, no están resueltas? Pero tenemos que pensar en un crecimiento, como dijo el intendente, Viale va a ser un barrio de Córdoba, ¿qué servicio le vamos a dar a esa gente? Y esto se transforma en un barrio de Córdoba. No hay capacidad, no hay cupo en las escuelas. No tenemos agua potable, no tenemos gas, no tenemos cloaca, no tenemos buen sistema de transporte público. Entonces, pero vamos a tener una autovía. Me parece que, a mi punto de vista, las prioridades están como desfasadas, o no son por lo menos las que mucha gente cree que tiene que haber. Te lo aseguro, el Hospital Funes, vos vas, y te faltan traumatólogos, te faltan pediatras, no existen, o sea, entonces tratemos de tener un servicio de salud muy bueno, tratemos de tener un servicio de agua muy bueno, de electricidad, de cloaca, y después pensemos en resolver el tema del transporte. O lo hagamos al mismo tiempo, resolvamos todo. Pero creo que empecinarse en una autovía y gastar millones de dólares con la necesidad que hay, la necesidad es no solo acá en el Valle de Punilla, en el Valle de Trasasierra, en la Pampa de Pocho, o sea, en el norte de Córdoba, la pobreza que hay, la falta de camino, de empleos. Entonces, todo eso, creo yo que primero habría que pensarlo un poco más antes de hacer una gestión política para las próximas elecciones. Muchas gracias, Jorge, por el contacto con nosotros. Pues nada, hasta luego. Hasta cualquier momento. Muchas gracias, hasta luego. Que tenga un buen día, hasta luego. Buen día. Hablamos con Jorge Martínez, concejal de Viale Macé, representante de Unión por Córdoba, pero con otra mirada acerca del proyecto de la autovía de montaña y las necesidades del Valle de Punilla. Bueno, no, nos atropellaba la planadora del rock and roll ahí, claro. Estamos escuchando a Divididos. Queremos, después de esta nota importantísima, escuchar a la planadora del rock and roll haciendo Senderos, de su disco Amapola del 66. Senderos en el llano.